La X. La X. En La X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. 10-3 minutos. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. La X. Los giros en Cali se hacen en Gane. Envía y recibe tu dinero dentro de la ciudad, así como a nivel departamental y nacional. Abrimos de domingo a domingo y en horario extendido. Gane te facilita la vida. Aniversario Cutis, 20 años. Disfruta este sábado 14 de marzo hasta el 40% de descuento. Y por tus compras participa en el sorteo del iPhone 11 Pro. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. La X. Auto Orión Kia, en conjunto con Bodytech, te invita a vivir una nueva experiencia. Ven a nuestra clase de rumba con muchas sorpresas y beneficios para ti. Te esperamos en nuestras sedes este 15 de marzo a partir de las 11 de la mañana. Sur, carrera 100, número 1290. Norte, avenida Tercera Norte, 3446. En las tiendas Metro, sí hay más formas de comprar. Puedes hacer tu pedido en www.tiendasmetro.co y recibirlo en casa o recogerlo en tienda. En las tiendas Metro, evolucionamos pensando en tu comodidad. La X. En las tiendas Metro, sí está el televisor que buscas. Este fin de semana, pagando con tu tarjeta Cencosud, Smart TV Ultra HD 4K LG 49 pulgadas, 1.149.900 pesos. Con otro medio de pago, 1.299.900 pesos. Precio regular, 2.049.900 pesos. Aplican condiciones y restricciones. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. 20 éxitos, 20 hits, 20 canciones, tú las eliges, nosotros las tocamos para ti, una tras otra cada fin de semana en las 20 de la X. Aquí estamos de regreso en la X96.5 en este super fin de semana, en sábado además, llenando sus oídos de buena música desde muy tempranito, desde las 8, y gracias a todos los que me acompañaron, pues estábamos viajando por el tiempo con nuestros archivos X que volverán mañana, domingo, desde las 10 hasta las 12 del día. Aquí vamos de nuevo con nuestro presente musical y lo que pasa hoy en día con los éxitos más importantes en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, y por supuesto ustedes son los protagonistas, porque ustedes son los que deciden qué ocurre con esas canciones, si suben, si bajan, si se mantienen, si llegan al número uno, si salen de nuestro conteo, porque ustedes son los encargados de elegir las 20 de la X que llegan hasta ustedes cada fin de semana a partir de las 10 de la mañana en nuestra estación. Nos escuchan en Cali en la frecuencia 96.5 y en el mundo a través de www.lax965.com, nuestro website al que pueden acceder para que vía streaming nos escuchen donde quiera que estén. Pero también pueden descargar nuestra aplicación, que está disponible para Android, para iOS, y que también les permite llevarnos en su teléfono móvil a donde ustedes vayan. Miquela, buenos días para usted también. Buenos días. Buenos. Ahora sí ya. Estoy. ¿Cómo le va? Bien. Buenos días. Se escucha mucho mejor. Muchas gracias. Sí, sí, ya me siento mucho mejor. Eso es lo importante de cuidarse apropiadamente, y es lo que hemos querido compartir con ustedes todos estos días, sobre todo por lo que está pasando el mundo en este momento. Cuidarse bien. Y en medio de todos esos cuidados, si usted tiene plan de decir, me voy a quedar en casa, me voy a quedar aquí en mi propia cuarentena, o como decimos en Cali, enchuspado, pues nosotros tenemos buena música para acompañarlos durante todo el día. Usted puede quedarse conectado con la X96.5 y pues en este momento descubrir con nosotros cuáles son las 20 canciones más escuchadas por los colombianos esta semana. Si usted tiene una canción favorita, puede votar por ella ya mismo. ¿Cómo lo hace? A través de nuestra cuenta de Twitter. Ahí estamos como @la X965. Síganos si todavía no lo ha hecho y escríbanos con el numeral las 20 de la X. Cuéntenos cuáles son sus canciones favoritas, cuáles creen que van a estar ahí en el top 5 de este conteo y cuáles les gustaría que de pronto entren al conteo que todavía no han entrado. Si quieren ver cómo está hasta el momento, lo encuentran en la x965.com. Y paso a paso, a medida que vamos sonando las canciones, vamos a ir compartiendo los nombres y las estadísticas de cada una de ellas. Así es, así es que los invitamos a estar conectados con nosotros. Y en un ratito, cuando ustedes se quieran reportar a través de nuestras redes sociales, pues también los saludaremos para saber que están allí disfrutando de nuestra programación. Vamos a recordarles también cómo están las 5 canciones más importantes de nuestro Top 5 hasta este momento en la edición número 9, que fue la edición anterior. Casilla número 5, Arizona Service con Roxanne. En la posición número 4, Roses con Saint John. En la casilla número 3 teníamos a los chicos de Medusa con Good Boys en Lose Control. Ubicándose en la segunda casilla de importancia en nuestro conteo, Post Malone con Circles. Y liderando el conteo, Dua Lipa con Don't Start Now. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Así están las 5 canciones más importantes de nuestro conteo hasta este momento. Hoy les presentamos la edición número 10 de nuestro conteo para este sábado 14 de marzo, que comienza de la siguiente manera. Casilla número 20, allí está Selena Gómez. Selena Gómez ha tenido un resbalón esta semana y ha descendido del lugar 18 a la casilla número 20, completando con nosotros en nuestro conteo 11 semanas en total. Lose You to Love Me es la canción con la que escucharemos a Selena, quien está allí al filo de salir de nuestro conteo en la posición número 20. En la casilla número 19 tendremos a Harry Styles, perdiendo 6 posiciones. Cae 6 posiciones esta semana, se ubica en la casilla 19. Y es la canción que más casillas pierde esta semana en nuestro conteo. 8 en total lleva siendo parte de las 20 de la X, Harry Styles con Lights Up, que la escucharemos aquí en la posición 19. Y en la casilla 18, Coldplay con Orphans. Ganan 2 posiciones, estaban al filo de nuestro conteo, eran la posición número 20 y suben 2 casillas. Es una canción que acaba de ingresar a nuestro conteo y empieza su ascenso. Coldplay con Orphans, que andan de lanzamiento. Ahora les recordamos las últimas noticias de Coldplay de esta semana. Así comenzamos casillas 20, 19 y número 18. Número 20. 20. 20. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose-colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me, yeah. To love, love you, to love, love you, to love you. I needed to lose you to love me, yeah.

So, fellas, what's going on tonight? What's up? Yeah, man, we just out here chilling, you know. Trim me upstairs? Yeah. Hey, Trim, hey. Coming out tonight? Not tonight. Come on. Maybe some other time. Hey, man. See you later. Trouble in town. Because they cut my brother down. Dentro de las novedades más agradables de la semana, pues nos encontramos con esto que suena de fondo, que es la banda Coldplay, que sonaba allí con Orphans en la casilla número 18 de nuestro conteo. Y esta semana nos sorprendieron con el video oficial para su nueva canción Trouble in Town, inspirados, como les habíamos contado, en el libro Rebelión en la Granja de George Orwell. Y con un videoclip muy, muy simpático, donde sus protagonistas pues son animales, ¿no? Sí, ambientado en un mundo distópico donde los animales se han adueñado del sistema. Básicamente, como usted lo dice, de lo que habla el libro de Orwell en su momento. Pues es muy interesante, es un ritmo de Coldplay muy experimental. Creo que nos tenían acostumbrados a mover un poco más la cabeza, a estar un poco más agitados, y pues como lo han hecho alguna vez en canciones anteriores, pues decidieron otra vez bajar el ritmo y ponerse un poco melancólicos. Todo lo recaudado con esta canción y con el videoclip está destinado a causas sociales. Son dos organizaciones que van a ser las beneficiadas: Innocence Project, que trabaja para anular las sentencias arbitrarias en Estados Unidos, y ACFS, una organización benéfica para niños vulnerables de Sudáfrica. Algunos de los cuales pues también prestaron su voz en la canción original. Esto es lo más reciente de Coldplay. Hace parte también de Everyday Life, que fue lanzado el 22 de noviembre del año pasado. Si lo quieren ver, pues búsquenlo por ahí en nuestro website, lax965.com, Trouble in Town. Ahí están los chicos de Coldplay, pues siendo noticia esta semana. Y si quieren saber más noticias del mundo del espectáculo, pues ingresen a nuestra página. Ahí encuentran lo último que ha ocurrido dentro de las novedades musicales que puedan encontrar de esta semana. O también muy pendientes, porque al final de nuestro conteo estaremos también con Estefanía y con Daniel, y el resumen que siempre nos hacen ellos dos de lo que ha pasado en la semana, lo mejor de esta semana. Sí, esta canción, el videoclip de esta canción, para que no se lo pierdan, se los acabamos de tuitear a través de @lax965, así que búsquennos con el numeral las 20 de la X y cuéntenos allí en un hilito qué les parece este clip bastante loco. No es la primera vez que se meten con animales, ¿no? Ya creo que en el haber de Coldplay, por ejemplo, habían hecho un video con simios. Unos simios, los protagonistas de una de sus canciones, además, ¿no? Uh-huh. Ahí está, entonces, para que lo chequen a través de www.lax965.com o en nuestro Twitter, @lax965. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Buscamos llegar a la canción más importante esta semana en nuestro conteo y avanzamos tres posiciones más con las casillas 17, 16 y la número 15. En la posición número 17 nos encontramos a estos chicos australianos llamados Tones and I y su canción Dance Monkey, que van descendiendo en nuestro conteo y esta semana nuevamente pierden una posición, bajando del lugar 16 a la casilla número 17. Posición 16 para Justin Bieber, que asciende con su Yummy, canción que también entró como novedad la semana anterior. Cumple su primera semana con nosotros Justin Bieber y pasa de la casilla 19 a la posición número 16 esta semana. Sube tres posiciones Justin Bieber con Yummy. Y escucharemos también en la posición número 15 a Luis Capaldi, que también viene descendiendo en nuestro conteo, perdiendo una casilla de la casilla número 14, desciende a la posición número 15 esta semana. Son 8 en total las que lleva con nosotros siendo parte de nuestro conteo. Casilla 17 para Dance Monkey, casilla 16 para Yummy y posición número 15 para Bruce's con Luis Capaldi. Número 17. 17. Hi. Hey, yo, what up? Come on. De la X. Thank you. Este es un momento VIP en la celebración de los 20 años de Cutis, droguería dermatológica. María Victoria, déjeme felicitarla. Es increíble el orden que ustedes tienen en esta celebración con Cutis, droguería dermatológica. Y algo que me ha llamado la atención es que la gente sale muy contenta, ¿no? Ustedes han apostado mucho a lo que es el servicio al cliente. Yo veo que la gente va de aquí para allá, todo está muy bien organizado. ¿Podría de pronto explicarme un poquito de qué trata todo esto? Claro, Daniel, tenemos todo muy organizado de acuerdo a la necesidad de cada uno de nuestros clientes, porque déjame recordar a todos los oyentes de la X y por supuesto a ti, Daniel, que tenemos productos para todos. Integramos un portafolio con capilar, hidratación corporal, maquillaje hipoalergénico, protección solar, tratamientos antiedad, acné y demás. Todo para el cuidado de la piel, porque esa es nuestra especialidad. Y eso todo también tiene descuento y tiene promociones en este aniversario. Por supuesto que sí, todo, todo y todito tiene hasta el 40% de descuento, así que ánimo y aquí los esperamos. Por la X, este fue un momento VIP en la celebración de los 20 años de Cutis, droguería dermatológica. Número 16. Las 20 de la X. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy. Say the word on my

your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in. And I'm tired of being so exhausted. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Even though I'm nothing to you now. Even though I'm nothing to you now. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. Esa voz de Luz Capaldi con Bruises en la posición número 15 esta mañana en nuestro conteo. Son las 20 de la X, lo que ustedes escuchan a esta hora a través de nuestra estación, la X96.5. Más música en Cali y también en el mundo. ¿Desde dónde nos escuchan? Cuéntenos si están por ahí en la ciudad, recorriendo la ciudad, en su trabajo, fuera de Cali, en algún lugar de Colombia o en algún lugar del mundo. Pueden reportarse con nosotros en el 318-860-9616 o a través de arroba la X965, como nos encuentran en cualquier lugar del mundo. Estamos interactuando con ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter. Ahí estamos compartiendo cada una de las posiciones y las estadísticas de las canciones que hacen parte de las 20 de la X. Repórtense con un like, con un retweet, con un comentario, con un seguir si todavía no lo han hecho, como por ejemplo Alejandro DG, que todavía no nos había seguido. Él es arroba Alejandro DG01, es. Y pues ahora hace parte de nuestros seguidores en arroba la X965. También un saludo para Oscar, para Alexander Ortiz y para Alexander América y Judas Priest 1978, que se reportan con nosotros a través de esta cuenta en Twitter. Un saludo también para Leonardo Alvira, que dice: estuvo buena la selección hoy de Archivos X, Bonnie M, Rainer Cars. Qué bueno que exploren este bellísimo universo de excelente música clásica para nosotros. Un abrazo, Leonardo. De eso se trata cada 8 días y entre semana también, desde las 10 hasta las 11, de lunes a viernes, nuestros Archivos X. Julio César Sánchez también dice: good day, Soto, Michele, que tengan un buen día. Recupérate de esa gripa, que te escucho algo gangoso. Good day, Michele y Soto. Gracias, no, ya se está recuperando, no, porque me la está poquito pasando a mí. No, diga eso, hombre. No, gangoso poquito, sí, una bella faringitis que trajo muy amablemente Luarela trajo a la oficina. Ella dijo: yo quiero compartirla con, ajá, mis compañeros, entonces pues tenga. Entonces yo fui el segundo damnificado, pero bueno, ya hemos salido de la situación y aquí estamos acompañándolos. Gracias por los buenos deseos. Saludos para Katy también a través de nuestra cuenta de Twitter, se reporta, y para Jacob, que también aparece por acá como nuevo seguidor. Arroba la X965, estamos muy pendientes e interactuando con ustedes para saber qué piensan, cuáles son sus canciones favoritas. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Vamos a avanzar con 3 nuevas posiciones. Casillas número 14, número 13 y número 12. En nuestro conteo de las 20 de la X, en la posición 14, una canción que ingresó hace 8 días apenas a nuestro conteo y que cumple ya su primera semana con nosotros, ascendiendo 3 posiciones más. De la casilla 17 pasa a la posición 14, Camila Cabello con My Oh My. Posición número 13, de nuevo tendremos al señor Luis Capaldi con Someone You Love It, canción que ya por ahí estuvo en los primeros lugares en buena parte del mundo y en nuestro conteo comienza su descenso, pierde 2 casillas por eso, viene del lugar 11 y ocupa la posición 13. Y escucharemos a Billie Eilish, también perdiendo 2 posiciones, del lugar número 10 baja a la posición 12 con Everything I Wanted. Billie Eilish, Luis Capaldi y Camila Cabello, los artistas que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 14. 14. 14. 14. Hi. Hey, so what up? Come on. La X. Time. My, oh my. He comes alive at midnight. Everything.

canción que ocupa la posición número 12 en nuestro conteo. Viene perdiendo dos casillas, como les contábamos. Y bueno, siempre ha tenido Billie Eilish una particular manera de hablar acerca de la manera en la que ella se viste, ¿no? Porque sabemos que rompe con muchos prototipos de su edad, por ejemplo. Del ámbito musical, al ámbito artístico también. De la moda actual y de lo que hay, es como digamos en la tendencia que hay en el dentro del mismo género. Exactamente. Recién cumplió sus 18, mandó un mensaje bastante contundente en Instagram y hablando pues directamente a las personas que han tenido que ver con ella o han hecho algunas afirmaciones por su estilo, su manera oversize, como se conoce, de vestir, y ese gusto particular por las prendas que son holgadas, ¿no? Siempre la vemos con cosas muy grandes que no marcan para nada su figura, porque ya no le gusta marcar su figura. Si vistiera más normal, sería más sexy. Sí, sí, invéntate un comentario mejor, estoy cansada de eso. Y ese comentario le valió muchos, muchos likes. Los comentarios no cesan y ella decidió ser mucho más contundente. Y en un concierto que ofreció esta semana, decidió pues quitarse la ropa frente a sus, sus fans, ¿no? Aquí está el video justamente donde ella... Fue en el interludio de su primer concierto de la gira Where Do We Go, que arrancó en Miami. Miami, exactamente. Y muestra su cuerpo en los visuals, ¿no? Que en las pantallas y toda la parte, digamos, de imagen que tienen el concierto para los asistentes, mostrando su cuerpo. Digamos que rompe de esta manera su discurso de vestir siempre con ropa ancha y se despojó de la ropa para enseñar su cuerpo. ¿Te llaman la atención mis hombros, mis pechos, mi tripa o mis caderas? Si voy cómoda, no soy mujer. Si me quito las capas, soy una... ¡Pip! ¡Pip! Y criticas mi cuerpo, aunque no lo hayas visto nunca. Eso decía parte del texto que se iba escuchando mientras salían las imágenes. Preguntaba, ¿mi valor se basa solo en tu percepción o tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad? Decía en medio pues, de este interludio que se robó el show, realmente pasa poco eso. Dentro de los conciertos, que el interludio sea como el protagonista de todo el show, pero en esta ocasión Billie Eilish, como una forma de protesta más, de decir ya dejen de molestar, lo logró. Y creo que es una mujer que está muy consciente de lo que hace, y a pesar de que es tan niña, no se deja arrastrar por todo lo sorprendente o impulsivo que puede hacer todo este mundo de la industria musical. Creo que quería decirlo hace mucho, tenía que decirlo, pero estaba esperando justamente tener, digamos, sus 18 años cumplidos para, pues, no ir a causar mayor revuelo, ¿no? Sí. Por eso creo que no lo había hecho antes. Me parece que lo hizo muy bien, que está defendiendo sus ideales y que se está haciendo respetar. Son nuestros artistas en la X96.5 a esta hora, a las 10 de la mañana, 55 minutos. Oiga, ¿a usted le gustó el Sport Weekend? Yo creo que lo disfrutó mucho, ¿no? Por supuesto, estuvo muy divertido y fue muy chévere poder compartir con todos ustedes esta actividad. Ahí en redes se encuentran algo de lo que pasó, arroba la X96.5, búsquenos en Instagram. Bueno, pues si les gustó nuestro Sport Weekend, pendiente porque ya viene el próximo, pero también los queremos invitar a una actividad que tendremos mañana con la X96.5, porque mañana estaremos con la gente de Kia acá en el norte de la ciudad. ¿Usted referencia el Monumento de la Solidaridad? Por supuesto, esa es la en la Avenida Tercera Norte. Exactamente, con 34. Ajá. Ahí estamos justamente con la gente de Kia. Mañana vamos a estar desde las 10 de la mañana compartiendo con ellos en una clase de rumba que les tenemos para los que nos quieran acompañar. ¿Les gusta esto de la rumba? Uy, está qué divertido. Chévere. Además que tendremos premios especialísimos. Usted puede salir mañana con una afiliación totalmente gratuita en Bodytech, por ejemplo, que va a estar liderando esta actividad. Mañana desde las 10 estará la X, pero la clase empieza a las 11 de la mañana para que no se la pierdan y se programen mañana domingo también a disfrutar de esta mañana deliciosa que será en Cali en compañía de la X96.5 y esta clase de rumba con los amigos de Kia. Venga, ¿y eso cuánto vale? ¿Y puedo ir con mi familia y todo? Gratis, puede ir con los amigos, con la familia, con los que usted quiera. No tengo que preinscribirme ni nada, simplemente llego allá temprano, eso sí, para, digamos, tener ahí cupito y arrancar de una con toda la clase. Entonces, exacto, por allá los esperamos. De una, ese es el plan para que se lo agenden de una vez y mañana nos veremos ahí 11 de la mañana. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X.

9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you slip and get higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there. Hold it, I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. Lighters up, lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave. And it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more. So I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. You don't dare when I don't dare tell you. But can you taste and I play? Hey, hey, hey. I don't know where to you, they do me. With just this sky by my brain. Loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist. I'm so in awe, girl, you never have to worry about nothing. You know it's yours, you know you're holding. Girl, you just holding. Cause your body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you step and get higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there. Hold it, I'ma be right by you. Tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X. Llegamos a las 11 de la mañana, 12 minutos en la X96.5. Aquí estamos entregándoles este resumen de la música más importante en nuestra estación. Las canciones que suenan alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Europa, y que ustedes votan cada semana para darle forma a este conteo, las 20 de la X. Saludemos oyentes que están por ahí conectados con nosotros a esta hora. Para los que se preguntan, oh Julio, ¿cómo podemos votar? Pues fácil, ingresen a nuestra cuenta en Twitter, @la X96.5, ahí se encuentran cada una de las posiciones de las 20 de la X y tienen la opción de escoger si quieren que la canción descienda o ascienda dentro del conteo. Un saludo para ID25 que dice: César, tu voz muy diferente, y yo pensando, ¿quién será? Un besito, que te recuperes. Muchas gracias, hombre, ya espero el lunes haber recuperado totalmente mi voz. Un saludo para Alexander, que nos escucha desde New Jersey, siempre está muy pendiente de saludarnos también. Un gran día para ti, dice que está ahí conectado, escuchando la mejor música con los mejores, y nos manda un abrazo y muchas bendiciones. Un saludo para Diana, para el club de fans de Harry Styles, que por acá se reportan, y para Laura, que nos está pidiendo una canción de Liam Payne, que que vendrá despuesito de que terminemos el conteo de las 20 de la X. Si ustedes son nuevos seguidores, pues también los saludamos. Saludito para Diana Guacheta, Diana-Guacheta, que es nueva seguidora, y Jacob99388769, que también es nuevo seguidor, que tenemos en nuestra cuenta de Twitter a esta hora. Alexander América nos estaba saludando desde la loma de Conocoto, en Quito, Ecuador. Es eso, wow. Ahí anda conectado. ¿Sabe que con nosotros? Tuve una muy buena amiga mía, estuvo hace poco en Ecuador y llegó hablándome bellezas de Ecuador. Es hermoso. Yo nunca me imaginé, la verdad, que fuera a sorprenderme tanto con un viaje al Ecuador. Y la verdad, estuvimos viendo fotitos y estuvo en una reserva natural que no recuerdo el nombre en este momento. Pero qué paisajes más hermosos tiene Ecuador, de verdad. Qué belleza. Es que en América, en el Sudamérica, tenemos unos paisajes muy hermosos, incluso aquí mismo en Colombia. Que ojalá fuera un poco más sencillo, ¿no? Que las personas tuvieran la oportunidad de viajar y conocer al menos nuestra región, nuestra, la partecita del mundo que nos tocó. Sí, es bueno que pillemos muchos de los rincones que tiene nuestra geografía antes de pensar quizá en conocer el resto del mundo. Chévere conocer muchos rincones que tiene Colombia que son bellísimos y vale la pena de verdad que los podamos ver desde cerca. 11:15, aquí estamos en nuestro conteo y avanzamos con tres nuevas posiciones. Estamos buscando llegar a la número uno en esta mañana de sábado con un clima bastante extraño en Cali porque amaneció muy oscuro acá en el norte. En el sur caía un aguacero tremendo, ¿no? Sí, en el sur estaba, empezó suavecito y ya luego se desplomó. Ahorita estaba cayendo algo de lluvia suavecito aquí en Cali, ya ha dejado de llover, digo aquí en el norte, ya ha dejado de llover, está, parece que abriéndose ahora lo que queda de esta mañana, porque ya llega prácticamente el mediodía. Vamos a avanzar con las casillas 8, 7 y número 6. En la posición número 8, The Weeknd con Blinding Lights. Ahí está avanzando 4 posiciones. De la casilla 12 sube hasta esta posición, la número 8. Y lleva una semana con nosotros. Es una recién canción ingresada a nuestro conteo. En Estados Unidos ha sido un tremendo hit esta canción de The Weeknd. Y aquí parece que va ascendiendo de una muy buena manera a los primeros lugares. Él mismo nos acompaña en la posición 7 con Heartless. Perdiendo una posición, de la casilla 6 baja a la posición 7. Y Medusa con Good Boys también pierde en casillas esta semana. De la posición número 3 bajan a la casilla 6 con Lose Control. Casillas 8, 7 y 6 a continuación. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, I'm por la X. Este es un momento VIP en la celebración de los 20 años de Cutis, droguería dermatológica. María Victoria, esta celebración está increíble en Cutis. Mire, yo llevo una canasta llena de productos que sí necesito, que eso es lo importante. Pero contémosle a los oyentes de la X las razones de por qué tienen que acompañar a Cutis en estos 20 años. Muchas razones para acompañarnos, oyentes de la X. Además de que somos una empresa 100% caleña, colombiana, nos dedicamos y sabemos esto. El cuidado de la piel lo hacemos con amor, con pasión. Nos encanta, nos lo gozamos. Además, porque cumplir años, bueno, es una vez al año, ¿no? Y son 20. Entonces, los animamos para que aquí nos acompañen y celebren y nos sigan apoyando porque estamos creciendo y creciendo en grande. Sí, señores, son 20 años al cuidado de la piel. Vamos a celebrar con Cutis. Por la X, este fue un momento VIP en la celebración de los 20 años de Cutis, droguería dermatológica. Número 7. 7. 7. 7. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. The one to hold, and not let me go. when I lose control. I need your love. I need your love. Control. Becky Hill es la británica que escuchamos con los Good Boys y con Medusa en esta canción Lose Control, en la posición número 6 de nuestro conteo. ¿Adivinen qué? ¿Qué entramos al top 5 de nuestro conteo ya? Ay, pero claro, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las siguientes canciones? Escríbanlas en un tweet, arroba la X965, y lo hacen con el número a las 20 de la X. Así lo pueden hacer a partir de este momento y ya van a conocer cómo es el top 5 esta semana para nosotros y cuál será la canción número 1 en nuestro conteo en esta, la edición número 10 de las 20 de la X. Recuerden que ustedes son los que hacen posible que las canciones suban, bajen, se mantengan o salgan de nuestro conteo con sus votos en este momento y también pues todos los votos y peticiones que hagan durante toda la semana. Un saludo para Inés, que por acá veo que está indicando que le gusta Blinding Lights de The Weeknd, y estaba dándome una vueltica en Twitter, Julio, y me di cuenta de que nuestra emisora hermanita La Z acaba de tuitear que queda poco tiempo para terminar su actividad, para ser parte del Team Z. ¿Ustedes alguna vez han soñado con estar en el mundo de la radio? ¿Ustedes con ser nuestros vecinos? ¿Se sienten de esas personas con un talento especial para comunicar, para hablar frente al micrófono, hablar frente a una cámara, para manejar redes sociales? ¿Es usted Instagrammer? ¿Es usted un editor, por ejemplo, de video genial? ¿Es usted un editor de audio fantástico? ¿Tiene usted voz comercial? Bueno, cualquiera de estas habilidades. ¿Es usted DJ? Cualquiera de estas habilidades, aptitudes que quieran explorar con nosotros, estamos abriendo las puertas de La Z para que ustedes sean parte del Team Z. Estamos buscando conformar el Team Z, el nuevo Team Z. Ahí está nuestro querido compañero el Rasta y Cristian Plaza buscando completar el Team Z de esta temporada. Así es que ahí está la oportunidad para que ustedes ingresen a la página web de La Z, ya se las vamos a decir. Allí están todas las condiciones de nuestro concurso para que ustedes entren, llenen un formato y envíen un demo de su mejor talento. Estamos buscando su mejor talento. Sean creativos, muestren de la mejor manera eso que ustedes saben hacer. Si son varias cosas, mucho mejor. ingresen a lazcali.com, ahí se encuentran una pestaña disponible con el concurso y pueden diligenciar un formulario y enviar ese archivo. Solamente se puede cargar un archivo, tengan en cuenta eso y muestren lo que ustedes saben hacer. Si usted es DJ, no sé, hace un video creativo donde usted esté mezclando, muéstrenos qué ha hecho, si ha estado en algún evento, si de pronto es residente en algún lugar, si a usted le gusta, como decía Julio, la voz comercial, si trabaja con su voz o si le apasiona todo este cuento y ha hecho voces. Muéstrenos cómo se ve usted grabando en el estudio, muéstrenos ese talento que lo caracteriza. Y si son varios, pues como le digo, haga un solo video con todo eso y envíeselo a nuestros compañeros ahí en lazcali.com. Esa es la tarea que les dejamos. Lazcali.com, ingresen a esta website y van a tener la posibilidad de enviar allí su talento. Un saludo para Claudia Rodríguez que dice, numeral las 20 de la X. Hola, feliz día, Miquel, César, les deseo pronta recuperación. Se extraña su energía. No, la energía sigue aquí, ¿cierto? Aquí, o sea, está la igual. Energía. Estamos... Julio está apestado y yo estoy intentando no estarlo, pero no, la energía es la misma. Espero que Dua Lipa esté en el número uno. Son los mejores. Gracias, bendiciones. Y Daniel Peña dice, buen día. Quiero dar mi voto por Lose Control y recordarles lo bueno que era cuando, mientras sonaban las 20, tomaban conteos de años atrás y decían cuáles eran las 5 primeras canciones. Me gustaba mucho. Ah, bueno, Daniel, podemos hacer un TBT y recordar algunas de las posiciones anteriores. Bueno, vamos a mirar de qué manera podemos retomar eso también. Y bueno, de pronto es porque estoy hablando muy bajito, pero no puedo hablar más alto porque entonces ahí sí me friego más. Hable bajito, pero con energía. Es un poquito complicado, pero se está haciendo el mejor intento para acompañarlos en este domingo. Bueno, avancemos entonces. Sábado, sí, ya me enredé. Se me subió el virus otra vez. Tranquilo, tranquilo. Usted está haciendo lo que puede y va, o sea, muy bien. Concéntrese en lo que está haciendo. Solo hago una cosa a la vez. Casillas número 5, número 4 y número 3 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Posición número 5 para Digiregard, que avanza 3 posiciones más. Mire, se nos coló este señor en el top 5. De la casilla número 8 salta a esta, la posición número 5 del conteo con Ride It. Pero es que es muy buena esta canción. Arizona Servas también sube una posición del lugar 5 donde estaba. Ocupa la casilla número 4 ahora con Roxanne. Y tenemos a Saint John también subiendo una posición del lugar número 4, avanzando a la casilla número 3. Estas tres canciones, no sé por qué, no tienen nada que ver una con la otra, pero se me hacen similares, no sé en qué. Ride It, Roxanne y Roses, de pronto por los nombres, ¿no? Sí, yo creo que envían como un perfil parecido. Pero sí, además que aparecieron las tres como al mismo tiempo. Son de la misma temporada. Exactamente, entonces, bueno, aquí les van estas tres posiciones que hacen parte del top 5 de las 20 de la X. Casilla número 5 para Ride It, casilla número 4 para Roxanne y posición número 3 para Roses. Número 5. 5, 5, 5. Hey, yo, what up, come on. Las 20 de la X. Ride it, turn the lights down low. Ride it, from head to toe. Ride it.

Post Malone con Runaway. Yo no sé por qué se mete que esa canción se llama Runaway. Se llama Circos, qué tonto soy. Sí, perdón. Se le pasa por el virus, pero... Fue el virus. Es común, creo que lo he escuchado varias veces a otras personas. ¿Sí? También caer en... Ay, me pongan el Runaway, por favor. Cámbienle el nombre. Pongámosle Runaway. Circles con Post Malone es la canción número 2 en nuestro conteo. Veníamos de escuchar a St. John con Roses en la casilla número 3. Y bueno, ahí está justamente la posición número 2. Ya sabrán ustedes cuál es la canción que lidera nuestro conteo. Pero antes de eso, pues los últimos saluditos que tenemos para ustedes a través de nuestras redes sociales que se reportan hoy sábado con nosotros. Y recordarles primero que hoy a las 4 de la tarde tendremos Sunset, ¿no? Sí, señora, a las 4 en punto nos escuchamos con Sunset, esa música que a ustedes los motiva a disfrutar su fin de semana. De pronto este fin de semana un poquito más casero, acatando pues las recomendaciones que han hecho los organismos de salud, que de pronto estar un poco más recogiditos en casa, pero ahí vamos a ponerle todo el buen ánimo de Sunset en la X96.5 y ustedes pueden conectarse desde cualquier parte del mundo gracias a nuestra aplicación móvil que es la X Cali. De 4 a 6 de la tarde, a las 6 llegaré yo de nuevo para acompañarlos en nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance con las 10 canciones dance más importantes en el mundo, y a las 8 tendremos Residente X. Mañana domingo, muy temprano, bonito, los despertamos con nuestro acostumbrado Mañanas Fit, una sesión bien interesante para que ustedes, los que se levantan temprano a hacer deporte, pues tengan ahí el soundtrack perfecto para que se acompañen en sus mañanas deportivas. Desde las 6 hasta las 10 de la mañana tendremos nuestras Mañanas Fit. Ya, a propósito, mañana vamos a estar muy deportivos. Ahí nos estaba preguntando a través de WhatsApp Fercho que si era en el Monumento de la Solidaridad. Sí, ahí, justo ahí es que vamos a tener nuestra actividad deportiva. Es que les subimos una imagen y pusimos Estatua de la Solidaridad, porque así es como lo tira Instagram. Sí, es como la ubicación que da el Google Maps. Sí, se llama Monumento de la Solidaridad, ahí en la tercera con 34. Saluditos para Julio César Sánchez. Dice, ¿deben tener experiencia para llegar a la emisora La Z? Deben tener conocimiento, deben tener... Talento sobre todo. Eso es lo que estamos buscando, talento. Lo principal. No importa si tienen experiencia o no, buscamos talento. DJ Regard dice, posible sea la próxima semana número 1 en el conteo de las 20 de la X Cali. Dice Julio César Sánchez, quizá puede pasar. Claro, ¿puede, sí, pasar? Puede pasar. Y vamos a ver qué va a pasar en la X Top Dance hoy a partir de las 6 de la tarde. Así que estén muy pendientes de nuestros conteos. Recuerden que ambos los encuentran actualizados en la X965.com. Snyder también nos saluda por acá y nos da los buenos días. Buenos días para ti. Y bueno, recuerden, también nos preguntan por acá que cómo es lo de mañana. Mañana a las 11 de la mañana una super clase de rumba espera por ustedes, los que se quieran sumar a esta actividad. Estaremos con la gente de Kia compartiendo una mañana muy, muy movida, con mucho movimiento, con esta clase de rumba que estará a cargo de la gente de Voltec, que va a estar además obsequiando algunos membresías especiales, así que no se lo vayan a perder. Ahí nos vemos, la clase empieza a las 11 de la mañana, invitadísimos todos. Vamos a hacer el resumen de las 19 posiciones anteriores antes de pasar a la número 1 en nuestro conteo, casilla número 20 para nuestra edición número 10 hoy en nuestro conteo. Lose You to Love Me, Selena Gomez. En la casilla número 19, Lights Up con Harry Styles. Los señores de Coldplay con Orphans en la posición 18. Desde Australia, Tones and I con Dance Monkey, posición 17. Casilla 16 para Justin Bieber con Yummy. En la posición número 15, Luis Capaldi con Roses. Posición número 14, Camila Cabello, My Oh My. My. De nuevo Luis Capaldi con Someone You Love, posición 13. Casilla número 12 para Every Teenage Wanted con Billie Eilish. Casilla número 11, Memories, Maroon 5. La canción que más posiciones avanza esta semana es Adore You con Harry Styles en la posición 10. Stormzy con Ed Sheeran juntos en Own It, casilla 9. Cuatro posiciones avanza The Weeknd con Blinding Lights, posición 8. De nuevo The Weeknd con Heartless en la casilla 7. Lose Control, Medusa con Good Boys, casilla número 6. Digiregard con Ride It, posición 5. Posición número 4 para Arizona Servas con Roxanne. En la casilla 3, Saint John con Roses. Y acabamos de escuchar a Post Malone con Circles en la casilla número 2. Tiempo de que conozcan ustedes un resumen de lo que ocurrió esta semana. Este resumen nos lo presentan nuestros compañeros Estefanía Ortiz y Daniel Peláez. Esto es lo mejor de la semana. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Bienvenidos a nuestro resumen musical en donde les contamos todo lo que sucedió esta semanita con sus artistas favoritos. Y es que hablando de sus artistas favoritos, les quiero contar que esta semana The Killers presentó una nueva canción junto a un video maravilloso. La canción se llama Caution y hace parte de su nuevo álbum que va a ser estrenado el próximo 29 de mayo en plataformas digitales. Este álbum se llama Imploring the Mirage y ustedes pues ya pueden disfrutar de esta canción a través de nuestra página web www.lax.com. Música de The Killers que muchos estábamos esperando y qué buen single nos han entregado en este momento. Otra banda que también entregó esta semana un videoclip fue Coldplay, que presentó una versión muy Animal Farm donde nos dio a presentar Trouble in Town, que es una de las canciones que también está incluida en su doble LP que es Everyday Life. Es un videoclip que ustedes no se pueden perder. Es un videoclip que llegó luego del video de Champion of the World y sencillo también que incluye en los créditos de composición a Scott Hutchinson. Además también hay videos publicados de Cry Cry Cry, Daddy y Orphans, que también son otros discos que hacen parte de este disco que le ha dado la vuelta al mundo de Coldplay, que es Everyday Life. Esta semana fue una semana muy complicada para el mundo de la música y sobre todo para el tema de los conciertos en nuestro país. Pues por el tema del coronavirus se cancelaron varios eventos, de los cuales pues les voy a hablar de un par. Uno de ellos es que este fin de semana se presentaba la agrupación Maroon 5 en la ciudad de Bogotá. Este concierto ha sido cancelado. Por otra parte, hay varios eventos que han sido aplazados, incluyendo el Festival Stereo Picnic, que ya también reveló que la nueva fecha para realizar este evento va a ser en diciembre, posiblemente 4, 5 y 6 de diciembre. En este evento se va a presentar, recuerden, los Guns N' Roses y grandes artistas más que al parecer estarían confirmados para ese mes de diciembre. Otro de los festivales que también se canceló fue el Jamming, que es un festival muy importante de reggae en la ciudad de Bogotá, y conciertos que teníamos también para la ciudad de Cali. Una lamentable noticia para los asistentes a estos conciertos. Ojalá se le pueda dar solución rápido a todo esto y que podamos disfrutar de todos estos eventos. Y para evitar contagios, vayan a visitar nuestra página web y nuestro perfil en Instagram y vean nuestro Wash Your Lyrics. En esta ocasión publicamos un video de Gloria Gaynor que le está dando la vuelta al mundo. Esto y mucho más en nuestra página web, lax965.com. Chicos, muchísimas gracias por dejarnos ahí súper enterados de lo que pasó esta semana, pero se les pasó algo. ¿Qué se les pasó? Se les pasó una fantástica campaña de la que hace parte la X96.5 y que les está invitando a rehusar, rehusar esas prendas que ustedes ya no utilizan, ya no se ponen. Todos tenemos en la casa alguna prenda que ya no usamos, que la tenemos por allá guardada en el closet, refundida, en una bolsa por allá. ¿Es que usted en el cuarto se pone de San Alejo? Y usted dice, me queda, pero se mira al espejo y sabe que no. Usted, pero usted sí. Es de terco, se la sigue poniendo y le aprieta, ¿no? Ya, déjela seguir. Usted sabe que no se la va a poner nunca más, pero como que no es capaz de deshacerse de ella. Ajá. Todas esas prendas las necesitamos porque estamos en una campaña muy chévere con la Fundación Academia de Dibujo Profesional y con la gente del World Trade Center Pacific Mall para recoger todas esas prendas que usted ya no utiliza, usted nos las va a donar. Los chicos de la academia, los estudiantes de diseño, van a hacer un proceso de customización con estas prendas, las van a volver a crear, mejor dicho, van a crear una prenda nueva a partir de todo lo que ustedes donen y se va a hacer una colección bien interesante, bien chévere de ropa rehecha. Esa ropa va a ser puesta a la venta. Ustedes van a poder volver a adquirir muchas de estas prendas. Y con lo que ustedes paguen por ellas, vamos a ayudar a los niños del Instituto de Niños Ciegos y Sordos de Cali. Es una campaña muy bonita que nos enseña muchísimas cosas a reutilizar, a ser solidarios, a apoyar. Y esperamos además que también vamos a lucir unas prendas súper bonitas. Usted va a tener la oportunidad de ver todo este proceso junto a la X96.5, World Trade Center Pacific Mall y la Academia de Dibujo Profesional. Así que esperamos que nos apoyen y nos ayuden a hacer cada vez más y más la difusión del tema. Tenemos hasta el 3 de abril para que ustedes lleven todas las prendas que quieran donar. Ahí en el primer piso del centro comercial hay un dispositivo muy chévere, muy bonito además, donde ustedes van a poder dejar sus prendas y ser protagonistas también del cambio, porque estamos invitándolos a reusar. ¿Cómo incentivar desde, por ejemplo, el diseño, la reutilización de estos residuos del sector de la moda, del sector textil, que generan mucho consumo? Pues esta es una buena manera de ayudar en todo este proceso y darle vida a esas prendas que están ahí, pues, estancadas. Y, pues, además, vamos a ayudar de una buena manera a estos chicos de del Instituto Nacional de Niños Ciegos y Sordos de la ciudad de Cali. Yo sueño con ver una montaña grandísima ahí de prendas y luego ir a ver cuál fue el resultado de eso. Le decía yo a alguien en el lanzamiento, voy a traer una prenda, me voy a fijar muy bien y cuando venga de nuevo voy a buscar ese pedacito de tela a ver qué hicieron con ella. Súper, súper. Además, chévere que vayan y cuando estén donando, si quieren, se toman su fotico y nos cuentan, nos etiquetan para nosotros repostearlos a ustedes, los que van a ser parte de esta campaña que sabemos van a ser muchos. Gracias por escucharnos. Aquí estamos y seguimos entregándoles, por supuesto, más música en la X96.5. Los dejamos con el número uno de nuestro conteo. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. Es su tercera semana como número uno de nuestro conteo. Dua Lipa con Don't Start Now. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with someone, if you won't believe that anything could